bienvenidísimo Rubén Jiménez. Un aplauso. Al bajo de 5 cuerdas, don José L. Martín. Vale, vale. Gracias a todos por estar aquí.